Intendente, buen día. Guillermo Tenaglia y Beto Cuchán, de este lado de la línea. ¿Cómo le va? El dúo de dos, exactamente. Sí, estamos trabajando en cuarentena, con las medidas de seguridad correspondientes. Estamos. Ni nos tocamos. Casi, es más, ni nos saludamos. Nos saludamos a lo lejos, ¿no? No hay mate. Sí. Yo no. Tomo mate solo normalmente. Imagínese, intendente en cuarentena, ¿no? Soy la verdad que muy egoísta con el mate. Muy egoísta. Muy bien. ¿Y usted cómo le está pasando? ¿Cómo está pasando la cuarentena? Y relativamente la estoy pasando. Estoy preocupado, ocupado, ¿viste? Son momentos difíciles y uno yo lo sufro honestamente. Uh-huh. Porque en la noche duermo poco, ¿viste? Pienso, no hay una experiencia tremenda sobre la pandemia y vos tratás de cubrir, de pensar todo, qué falta, qué no falta, cómo está organizado todo, y bueno, y todo eso te lleva a estar un poco mucho más angustiado, ¿no? Uh-huh. Igual interpreto que estamos haciendo las cosas en Tandil bastante bien y la gente de Tandil, no te voy a decir el 100%, pero un 80% está portándose bien, y esto así son los resultados sanitarios que tenemos, que son buenos, pero todo esto te lleva a una preocupación, ¿no? Uh-huh. Permanente. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la responsabilidad de los tandilenses en esta cuarentena, pero digo, usted está en su casa, usted es factor de riesgo, digamos, usted no puede ir no está yendo a la municipalidad. ¿O sí? No, estoy yendo. O sea, no se está cuidando, intendente. ¿Eh? No se está cuidando. Y bueno, está bien, soy como el capitán del Titanic, me hundo con el Titanic. O sea, se cuida, o sea, estoy yendo menos. Y usted hablaba de sentimientos, que está durmiendo poco, digamos. ¿Cuáles son esos sentimientos que lo invaden? ¿Qué es? ¿Hay miedo, hay angustia, hay incertidumbre por lo que puede llegar a pasar? Y sí, porque vos fijate que nosotros, por ejemplo, tenemos, hay algo que la gente tiene que saber. En la Argentina han salido a comprar respiradores a lo loco, a China, a quien le pueda vender, a Córdoba, que hay dos fábricas, y nosotros no hemos tenido que salir a comprar, porque hemos venido trabajando muy bien todos estos últimos años, y siempre todos los años hemos comprado un respirador. Vos hoy tendrías que tener en Tandil, para patologías corrientes, por supuesto, tenés 7 camas de terapia, tendrías que tener 8 o 9 respiradores, por si alguno se planta, ¿no es cierto? Uh-huh. Uno, y tenemos 22. O sea, nosotros estamos bien. Lo único que hemos comprado bastante para esta pandemia son insumos, barbijos, pistes y camisolines. El resto de la aparatología la tenemos, y tenemos también pago mensual a un ingeniero de electromedicina que mantiene toda esta aparatología, no solamente los respiradores, sino también mantiene el tomógrafo, el mamógrafo, el ecógrafo. O sea, se ha venido trabajando con una política de estado de salud muy buena, pero siempre hablamos de lo que es las patologías corrientes o más complejas. Vamos a ver si no entra el pico de coronavirus a Tandil, yo interpreto que vamos a trabajar muy, pero muy bien. Por eso es mi preocupación y mi angustia del cuidado, de que se quede en la casa, que no salga, que no se le ocurra salir a caminar ahora o a correr, no porque llueve, pero ni mañana ni pasado, que sigamos haciendo el esfuerzo, porque lo más dramático es poder tratar a una persona, y a una persona de más edad no tratarla por no tener la aparatología. No sé si soy claro. Sí, sí. qué es lo que han hecho en Europa. Acá ha habido una política de salud de parte del gobierno, y también de parte del gobierno comunal, me refiero, y de parte del pueblo, que ha pagado las tasas, que ha ayudado, que ha hecho donaciones, que estamos muy bien. Cuando ingresamos al gobierno teníamos 2 hospitales y hoy tenemos 5. Entonces, viste, la angustia mía es cómo poder hacer entender a la gente que salgamos lo menos posible, que hagamos las compras una vez por semana, que ahora con esta apertura que que ha hecho el presidente, porque indudablemente está muy presionado por la parte económica, la hagamos con responsabilidad, porque si ustedes leen el decreto habla que tanto las gomerías como los talleres son para los autos y camiones de seguridad, para los de salud, para los oficiales, no para la parte privada, ¿viste? Que, y también los repuestos se deben vender en forma online, o sea, nosotros los argentinos no somos muy apegados a las normas y a cumplirlas. Este es el problema. Anoche... y también tenés más de 1,000 talleres, ¿viste? ¿Cómo hago yo para controlar 1,000 talleres? Han salido ya hoy los muchachos a controlar, pero es muy difícil. O sea, el control es individual. Se tiene que tener amor a la persona para cuidarse y para no contagiarse él y contagiar al grupo familiar, ¿viste? Hace un ratito hablábamos con Guillermo Cravea, que nos hacía referencia a los centros de cobro, y él justamente lo que pedía era eso, ¿no? Que no fuera toda la gente hoy, primero porque estaba lloviendo, segundo porque se puede ir por días y por la letra del apellido, pero además porque las empresas no están cobrando interés, entonces uno puede pagar hoy, mañana, pasado, el viernes sin problema, entonces ir con tranquilidad, con cuidado y cuidándonos todos, ¿no? Fundamentalmente. Mira, por supuesto, la economía venía mal, ¿está claro? Sí. Venía mal, y esto es un knockout técnico. Claro. Acá te cantaron 10 y no te levantaste. O sea, acá lo que hay que mantener es el aparato productivo. Acá hay que, el Estado va a tener que ayudar a pagar los sueldos. Por ejemplo, todo lo que es hotelería, cabaña, restaurante, confitería, todas esas cosas están sin posibilidad de trabajar por varios meses. Y también todos los comercios no esenciales no van a trabajar por varios meses. Todo esto tiene que ser pagado a los empleados por el Estado nacional y provincial para mantener el aparato, para cuando una vez se levante el problema de la cuarentena y se haya desaparecido mayoritariamente el virus, podamos ya tener el aparato bien armado y empezar entre todos, poniéndonos de acuerdo, sin grieta, hacer un plan económico y recuperarlo. No hay otra, ¿viste? Después lo otro está todo prorrogado, los pagos están prorrogados, sin intereses, nadie va a clausurar por no pago, nadie te va a cortar el gas. Necesitamos que el que pueda pagar, pague, porque yo, por ejemplo, acabo de comprar 12 millones de pesos de insumo para el hospital, y acabamos de comprar también mercadería para dar a la gente indigente y vulnerable, y se han comportado muy bien los supermercados, que me han dejado a precio de costo. Pero yo necesito dinero para poder hacer eso. El que pueda pagar, que pague, pero sin apuro, que como vos decías, sin apuro, que no se amontone. Intendente, ayer leí un informe sobre el impacto que obviamente que va a tener este aislamiento en el sector turístico, ¿no? Que habla de 500.000 trabajadores en riesgo. En particular en Tandil, digamos, es un golpe muy duro ese. Durísimo, y fíjate vos el golpe que ha sido Semana Santa. Semana Santa vos tenés un movimiento en Tandil muy importante y bueno, y fue cero. Así que, y acá debes tener alrededor de entre 4 y 5 mil empleados. Y por eso te digo que los sueldos los tiene que afrontar el Estado Nacional, con emisión de moneda, o sea, para darnos movilidad interna. Sí. Mira, ayer mi hija fue al cajero, yo traté de quedarme en casa, no salir, y los papeles venían calentitos que me trajo. Y recién hecho y recién planchado. Claro. Y bueno, habrá que hacer eso para tener movilidad interna. Es una bomba de tiempo también, ¿no? Sí, pero no queda otra. Va a salir con inflación. Claro. Ahora, después depende de la capacidad y de la inteligencia de nuestro dirigente, que se pongan los pantalones largos, se sienten en una mesa y hagan un tipo de plan Marshall, que eso fue en la Segunda Guerra Mundial, nada que ver con Marshall ni la Segunda Guerra Mundial, pero algo parecido, ¿viste? Y pudieron salir a flote. porque también la economía mundial se cayó. Hoy vos vas a vender la soja a nada, viste, porque nadie está, se están pirateándolo. Si baja un avión para recargar combustible en Norteamérica y lleva respiradores para otro país, se los están quedando. Anoche, intendente, lo escuchaba al presidente Alberto Fernández en un programa de televisión abierta en Telefe, concretamente, y en un momento resaltó él no solo el diálogo que mantiene y que lo vimos incluso en algún momento cuando le habló al pueblo con Horacio Rodríguez Larreta, responsable de la Ciudad de Buenos Aires, pero habló muy bien de los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires de la oposición, ¿no? Y fue nombrando a varios. Ese contacto que habla el presidente, ¿usted lo nota también, ese ida y vuelta que se está dando con el gobierno central? Sí, nosotros lo tenemos, el contrato, te diría, más que con el gobierno central, lo tenemos permanentemente con el gobierno provincial, a través de toda la parte digital. Todos los días, todos los intendentes del Foro Radical nos estamos contactando, y hoy hay una reunión con el gobernador, la mesa, o sea, el presidente, con un responsable de cada sección electoral. Así tenés 7 intendentes radicales, que también van de la misma manera los intendentes del PRO, a juntarse con el gobernador, porque nosotros estamos pidiendo que se complete el CUD, que es el coeficiente único de distribución que nos manda la provincia, porque nosotros el 49% de ingreso de Tandil es a través del CUP y el 51% es a través de las tasas. Si a mí me pasaron que me iban a mandar 14 millones de pesos, te imaginas que estoy en la lona frito con papa, porque a nosotros nos llega siempre por mes alrededor de 70. Así que ahí estamos en un debate correcto, ¿viste? No puedo recibir esa plata, tengo que recibir la totalidad, porque también a mí se me van a caer las tasas, porque hay una tasa que es actividad económica, y la actividad económica nosotros la hemos dejado libre. O sea, siempre tenías un piso para pagar y de ahí lo que vendías. Ahora nosotros sacamos el piso, vos vas a pagar lo que vendés, ¿te das cuenta? O sea, libre estás, pero por ahí no vas a vender nada. Claro. Sí, entonces te das cuenta, se va a bajar también la parte nuestra, y si baja el CUD, estamos con inconveniente en mantener la parte alimentaria, la parte de salud y la parte de los sueldos. Afortunadamente, Miguel, si más allá del contexto económico, que evidentemente es difícil, si uno analiza lo que ha pasado hasta aquí con la pandemia en Argentina, más allá del país, circunscribiendo a lo que es el territorio, el partido de Tandil, venimos relativamente bien. No, venimos bien, hemos cerrado, viste, tenemos 3 ingresos, que a veces nos tenemos dificultad porque quiere venir gente de Buenos Aires, que le impedimos entrar. Si tiene que entrar, tiene que hacer cuarentena. No es fácil estar en los ingresos. Yo tengo conexión permanente con Atilio de la Magiora, que está trabajando muy, muy bien, viste. Pero bueno, hemos mandado mucha gente de vuelta para cuidarnos nosotros, y te repito, la gente en Tandil ha hecho una cuarentena bien, no muy buena, pero bien, y esto nos ha servido. Hoy tenemos un solo caso que está en duda que tenga algo, está internado, pero está en estudio. Después no tenemos más nada, y los 2 casos que tuvimos positivos, los 2 están recuperados y cada uno está en su casa. O sea, venimos bien, pero no podemos tirar a la borda todo. Esto es el tema. Por eso le suplico, le pido que se queden en sus casas. Eso de que dijo Fernández, no estoy de acuerdo, con todo respeto, que salgan a caminar. No, tienen que caminar adentro, porque donde entren a caminar 5 cuadras, el argentino me va a caminar 15, ¿viste? Porque somos así. No están habilitados los runners acá para correr, para salir a correr, no están habilitados. No. Bien. No. O sea, nosotros vamos a tener una cuarentena un poco más larga, porque a vos te han dicho de que el pico más grande va a ser la primera quincena de mayo. ¿Es así? ¿Vos lo escuchaste? Sí. Entonces, cuando lleguemos al 26, la van a tener que prolongar. Es un sufrimiento, es una angustia, pero nosotros estamos estamos peleando contra un misterio, ¿viste? Estamos luchando contra un misterio. No sabemos ni cómo empezó, se dicen tantas cosas, porque ahora también se dice que es un bicho que lo ha inventado China. Yo quiero creer que no, ¿viste? Y no sabemos cómo termina. Pero sí sabemos que se están haciendo las cosas bastante bien en la Argentina, que el presidente tomó bien, hay que ser, no es de mi partido político, pero hay que ser transparente y claro, lo tomó bien y hizo caso a los infectólogos y cerró a tiempo todo. Nosotros ya lo habíamos pedido en Tandil, yo ya había pedido que cerraran los colegios una semana antes, ¿viste? O sea, bueno, eso no tiene nada que ver, pero te quiero decir, estamos haciendo las cosas bien, que no las tiremos por la borda, que esta flexibilización, que es un poco porque la economía está apretando, bueno, la economía se va a solucionar en la medida de que tengamos vida. Si no tenemos vida, ¿para qué queremos economía? Ayer escuchaba al gobernador de la provincia de Buenos Aires hacer referencia a que está analizando la posibilidad de instaurar, digamos, los tapabocas, esos barbijos caseros, como obligación en la provincia de Buenos Aires. De hecho, hay algunos distritos que ya tienen uso obligatorio. ¿Qué opina al respecto? No, está muy bien, está muy bien. Es una seguridad más. Lo que sí existen barbijos que sirven y existen barbijos que no sirven. Bueno, pero empecemos, porque también acá hay un abuso de algunos comerciantes con la venta de valores muy altos de los barbijos. Pero vos fijate que los japoneses, los chinos, que es una cultura para analizar y para profundizar, lo usan hasta para la gripe A y la gripe B, y no les va tan mal, no les va tan mal. Así que usemos barbijos, tratemos de cubrirnos, tratemos de usar todas las medidas de higiene posible y fundamentalmente el distanciamiento social, que yo no creo que ustedes dos estén a 2 metros de distancia. Deben estar a 1.60 o 1.70. Intendente, estamos no solamente a 2 metros de distancia, sino que estamos separados por un vidrio y con entrada individual. O sea, claro. Beto ingresa por una puerta y yo ingreso por otra. No tenemos contacto, estamos aislados totalmente, separados. Es raro, pero es verdad. Pero es así. Así que estamos, es más, y cumpliendo con todas las medidas también de prevención, con el alcohol en gel, con todo. Esos desodorantes que son también desinfectantes. No, estamos cumpliendo. Lo que sí no usamos tapabocas, pero bueno. Eso nos falta. Sí. Está bien, pero es otro paso más que se va a ir dando. Yo ayer anduve un rato, salí, viste, en el auto, solo, viendo cómo está todo, y vi mucha gente que ya tenía barbijo. ¿Puede haber un decreto suyo, intendente, obligando al uso? ¿Un decreto en las próximas horas? Sí, puede ser. Ahora lo vamos a... Obligatorio y con multas, como se viene dando en todos lados, sería... Es importante. Yo creo que hay que hacerlo. Está bien, porque todos los infectólogos dicen lo mismo, y usted como médico me imagino que también, Miguel, todas las medidas son importantes: quedarnos en casa, lavarnos las manos permanentemente, el distanciamiento social si salimos, y si esto ayuda como elemento preventivo, me parece que por ahí nos falta la decisión, porque Guille decía, yo no lo traje, yo tampoco, es verdad. Pero por ahí, si un decreto nos obliga, evidentemente lo vamos a tener que usar, y me parece que es importante. Es importante, porque aparte no tenés otra arma, no tenés un suero, no tenés un medicamento, no tenés una vacuna, tenés aislamiento e higiene y distanciamiento social. Y el barbijo es una forma también de estar cubriéndote vos y cubriendo con la persona que estás hablando. Usted nombró la palabra grieta, ojalá que se zanje la grieta como para que el país pueda salir adelante. Y el otro día hablábamos con Jorge Gentile, que está como jefe de infectólogos allí en el sanatorio Tandil, Y él dijo, la verdad que estamos trabajando el sector público con el privado, en este caso con el sanatorio y la clínica, estamos trabajando realmente muy pero muy bien, y ojalá, dice, este sea el punto de partida para empezar a trabajar articuladamente y entender, ¿no?, que siempre hubo una especie de grieta. ¿Se podría salvar también aquí en lo que tiene que ver con la salud en la ciudad a partir de esto? Interpreto que sí, va a haber muchos cambios, y también te diría que muchos cambios económicos, porque vos vas a tener que tener mucho integración en salud, porque por ejemplo nosotros mandábamos a operar corazón afuera porque acá no se operaba. Entonces ahora hicimos un convenio con la clínica y se opera corazón en la clínica. El municipio no necesita armar un sistema, un departamento quirúrgico de operaciones de corazón con hemodinamia, aparatos carísimos, cuando vos podés hacer el contrato a precios accesibles con la clínica, y así todo, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, entre todos complementarnos y no tener todo, porque no es carísimo la mantención, los aparatos de tecnología, vos sabés que cada 2 o 3 años pasan de moda y vienen más nuevos, o sea que hay que volver a comprar nuevos, o sea, todo esto nos va a servir para no tener 6, 7, 8, 9 tomógrafos en la ciudad, sino tener lo justo y hacer contratos entre nosotros. Todo esto va a ser una experiencia muy rica que esperemos poder sentarnos en una mesa y llevarnos adelante, ¿viste? Uh-huh. Tener centros donde vos pagás, o sea, el Estado paga. Por ejemplo, nosotros ahora hicimos un arreglo con la clínica a valores buenos para todo lo que es maternidad y neonatología. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener una chica embarazada de 20, 25 o 26 años o 18 que se interne en el hospital donde hay infectados con coronavirus. Entonces, de ese lado hago contrato con la clínica, dejo todas las piezas de maternidad para coronavirus, y toda esta gente que no es patología, que son sanos, porque un embarazo es sano, ¿no es cierto?, no tenerla expuesta. Y esto es una forma integral de trabajar. Por eso yo siempre pedí, y están trabajando los muchachos, de hacer una tarjeta que diga Salud Tandil, y que en esa tarjeta todos tengamos nuestra historia clínica con un código, y que sirva para que vos la lleves tanto al hospital, a la clínica o al sanatorio, al médico, y el médico, dándole el código, la pueda meter en la computadora y tener tu historia clínica. Una única. Exacto. ¿Y estamos lejos de eso? Y no estamos cerca, porque hay que tener un chip, claro, ¿viste? Hay que tener unas cuantas cosas. Quizá después, no es el momento, pero no, se no, piensa no. En el, por lo menos en el mediano plazo. Sí, yo lo vengo pidiendo. Se lo he pedido al CONICEP, se lo he pedido a muchos que me ayuden, también a la CEPIT, que son gente que manejan uh-huh. los software. Y bueno, estamos todos comprometidos en llevarlo adelante, porque vos también la podés llevar, podés tener un desmayo, podés tener algo y te pueden, viste, algún familiar o alguna persona cerca entregar esa tarjeta cuando vos estás en la guardia, y se puede tener algún dato mucho más relevante y más positivo de lo que estás tomando o lo que tomaste o qué patología tuviste. Hoy en día es todo tecnológico, lo podés llegar a hacer. Intendente, un par de mensajes. Aquí nos dicen, admiro al intendente Lungui, muchas gracias. Dice, aquí estoy en mi casa, a mis 2 hijos le tocó trabajar en rubros habilitados y se sufre. Yo no salgo desde el día 1, les manda muchos saludos. Y otros dicen, bueno, que en el banco provincia, que está allí en Buzón, bueno, los policías están trabajando sin barbijos y sin guantes. y que en los VAPRO y los RapiPago la gente está haciendo cola desde las 8 amontonados y sin tapaboca, que son inconscientes. Bueno, algunos de los mensajes que estamos recibiendo y nos escriben desde la redacción del portal ABC Hoy, intendente, un portal que usted habitualmente consulta, ¿no? Dice temprano cuando se levanta, nos están diciendo si el título de esta nota puede ser lo que se viene, que es el decreto de tapaboca obligatorio para Tandil. ¿Cómo no? Pero también, viste, habría las 10 los RapiPago, un día sí, con lluvia. Qué claro, apuro a ir a las 8. Es verdad, claro. Viste, yo no puedo, o sea, el Estado Municipal tiene inspectores, lo estamos sacando a la calle, pero no puedo controlar todo, viste. Tenemos que tener autocontrol, porque lo que está en juego es la vida. Es claro. O sea, a lo mejor se puede hacer 1.000 pesos más en el día, que se lo haga, pero que se lo haga con tranquilidad, con suavidad, no sé cómo explicarlo. Yo estoy repitiendo las mismas palabras y te soy honesto, que no quiero cansar porque estoy hablando todos los días o haciendo un comunicado todos los días. No quiero cansar a la gente con mi figura ni con mis palabras, pero bueno, no tengo otra. O sea, no hay apuro, esto va para largo. ¿Cuán largo cree usted que esto va? Y fin de agosto. ¿Fin de agosto? Sí. Porque ahora te viene el invierno y el bicho aumenta. ¿Y claro? El bicho aumenta. ¿Y sí? Ojalá esté confundido. Claro. Sí, es la realidad. Impensado que esto se pueda cortar antes. Ojalá apareciera algo que hoy no hay y que no existe en ningún lugar del mundo, pero no, es muy raro que aparezca tan rápido. La vacuna la vas a tener para mitad del año que viene. Sí, sí. Ahora hay que hablarle con franqueza a la gente, no es para asustarla, es para decirle lo que vos sentís y lo que yo he leído, ¿viste? No tengo experiencia, también lo tengo que decir, y a lo mejor estoy equivocado. Yo creo que el presidente está actuando bien y lo está haciendo en forma, ¿viste?, escalonada, para no preocupar más a la gente, pero a mí me parece que hay que decir todo para que la gente se cuide más, porque vos no podés volver a vivir, vos no podés volver a recuperar la vida si la perdés. O sea, y bueno, ayudaremos a todo el mundo lo más que podamos. Tandil es solidario, está trabajando el Banco de Alimentos, está trabajando la Mesa Solidaria, están trabajando las organizaciones sociales, estamos trabajando nosotros hemos entregado ya más de 7.000 bolsones de comida y vamos a seguir entregando, viste. Estamos pidiendo también que nos manden alimentos la provincia y la nación. Hasta ahora no es fácil, porque ciertamente también hay que ser razonable. Están volcando todo en el conurbano, claro, que ahí puede ser una bomba atómica, ¿viste? Claro. Bueno, nosotros nos vemos en ese sentido un poco perjudicados, pero yo soy un intendente que razono, ¿viste? Ahí viven 12 millones de personas y vos le decís que se laven las manos y no tienen agua corriente. Claro. Es grave el tema, ¿viste? Y la vereda es la casa de ellos, porque sí, adentro están asignados. Por eso nos tenemos que ayudar entre todos los tandilenses, y el que pueda pagar las tasas y el que pueda ayudar con donaciones, nosotros lo vamos a entregar a la gente que lo necesita. Eso, que se quede totalmente tranquilo, y toda la plata va a estar volcada para alimentación y para salud. Después yo tengo prácticamente todas las cosas que quería hacer este año, que eran unas cuantas, las licitaciones, las mejoras en muchos aspectos, seguir asfaltando, todo eso, está todo parado y va a seguir parado. Primero es la salud, y segundo que la gente pueda comer todos los días del mes. Nos está haciendo pizzas y pan el ejército, nos está haciendo pizzas los evangelistas, nosotros les llevamos todo lo que es la parte de los insumos, estamos entregando como 500 pizzas por noche. Bueno, estamos trabajando en lo más posible, y podemos cometer errores. Ninguno estudió. Bueno, estoy muchos años intendente, no estudié para pandemia, la verdad que no estudié. Intendente, le agradecemos mucho este contacto con ABC Radio. Gracias por estos minutos que A disposición de ustedes. No quiero cansar a la gente, no quiero ser repetitivo. Lo que le pido que se quede en casa. Tenemos otra, es una cápsula que hay que bancarse a la mujer, hay que bancarse a los chiquitos, hay que bancarse a todos. Hay un video español que está el padre, ¿viste? Y le dice a una nena y un nene, que son los hijos, que iban a jugar a los indios y a los soldados. Entonces, ellos a los chicos lo hace de indio, los ata en una silla, ¿viste? Y él se va a leer el diario al living. Es así. Y yo lo sufro con, de 11 con los 8, chicos. De 11 y 8. Bueno, gracias, intendente, Miguel. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamar.